激のグー朝は寝床でグーグーグー楽しいね楽しいねお化けにゃ学校も試験も何にもない。 Con esta música llegamos a nuestra sección dedicada al mundo del cómic. Son las 6:46 de esta tarde de miércoles. Les recuerdo que mañana, por cierto, ya no tenemos programa, vamos a descansar hasta el lunes. Pero mientras tanto, vamos a aprender algo del mundo del cómic hoy con Antonio Roguera por aquí. Por aquí, cerquita, ¿eh? Hoy nos podemos tocar, Antonio. Sí, por primera vez, ¿eh? Aquí en el estudio. Cuéntame, hoy hablamos de... Bueno, estamos en vacaciones, los niños ya en casa. Apetece también compartir con ellos un ratito de lectura y compartir algún cómic con ellos también, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de algo que digamos que está de moda, pero no es ni la Guerra de las Galaxias ni las elecciones, ¿vale? Vale. Me alegro que no me hables de esos asuntos. Bien. Pues sí, efectivamente, estamos de vacaciones, por lo menos los pequeños, ¿no? Hay más tiempo libre y también es época de regalos, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo cómo se ha puesto esto de los regalos, que cada vez se compran cosas más caras muchas veces, ¿no? Pues resulta que esto que veíamos como muy caro, los libros, los cómics, ahora quizá no sean tan caros si los comparamos con otros regalos que hacemos a veces. Y yo creo que siempre es una apuesta segura, ¿no? Es decir, invertir en fomento de la lectura, en creatividad, imaginación, sacar un poquito a los chavales de las pantallas que ahora las tienen en las escuelas, en la tele, los móviles, bueno, pues un pequeño cambio, ¿no? Y la verdad es que los cómics pues pueden ser una idea genial para eso, y además muchos las hemos experimentado, ¿no? De pequeño hemos leído cómics, aunque luego algunos lo hayan dejado, pero de pequeño sí. Sí, yo creo que prácticamente todo el mundo, aunque cuando éramos pequeños la oferta era más escasa, ¿eh? Aparte sí. De la colección Olé había veces que no, o pequeños batiburrillos que encontrabas en el kiosco del número 3, el 8 y el 15. Algún Asterix, algún Tintín y poco más, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, eso es la biblioteca que podías encontrarlo y poco más, porque te daba rabia, ¿no? Que el Asterix claro. Lo cogías y te lo leías en una tarde con el dinero que valía, ¿no? Sí, valía, claro, un álbum de tapa dura pues costaba un dinero, sí. En aquel entonces luego le decías a tu madre, dice, pues sí, ya me lo he leído, con el dinero que me ha costado y te lo has leído, léetelo otra vez. Bueno, pues ahora hay más ofertas y entiendo que vamos a hacer algún repaso por alguna y también depende de la edad, ¿no? Sí, verá, está ocurriendo una cosa buena en los últimos tiempos y es que se está recuperando una franja de edad que antes estaba un poquito olvidada por el mercado editorial. Antes, desde que uno aprendía a leer hasta los 9 o 10 años, que es cuando te puedes enfrentar, digamos, a un Asterix, a un Tintín, a una cosa de estas, no había casi nada. Y ahora, sin embargo, ya hay cómics para los primeros lectores. Se están haciendo cómics buenos, bastante interesantes, que respetan, digamos, esa inteligencia, esa creatividad de los chavales, de los niños. Y también se están reeditando clásicos, las dos cosas. Así que por las dos vías tenemos cómics que están muy bien. Podemos empezar, si quieres, por uno que se acaba de reeditar, que ya se editó en España en los años 70-80, que se llamaba Bermudillo, y que era una especie de, como si fuera un gnomo, un duende, pero tamaño normal, como la estatura de un niño más o menos, que iba por, bueno, pues por una especie de edad media, época del Renacimiento, barroco, más o menos podíamos situar ahí un poco la ambientación, y iba pues deshaciendo entuertos y arreglando un poco la vida a mucha gente. La característica, digamos, particular del personaje es que llevaba un atillo. De hecho, antes se le llamaba Bermudillo, el genio del atillo, aunque eso ya lo han quitado en la edición nueva, que parece que ya no pega ese tipo de cosas. ¿Qué es un atillo a un niño? Claro. Y entonces ese atillo, pues él sacaba lo que necesitaba en cada momento. Era una especie de atillo mágico y eso le servía para ir solucionando problemas, ¿no? Uh-huh. Lo que han editado es un primer tomo de una colección, que va a ser un recopilatorio de toda la obra. Sería el equivalente a 3 álbumes, vale 30 euros, de la editorial Dolmen. Y la verdad es que está bastante bien. Es un dibujo, podríamos decir, casi que espectacular, de mucha calidad, que gusta tanto a niños como a adultos y en ese sentido pues es una obra muy recomendable. Mm. Es un cómic holandés. El autor, el dibujante, se llama Piet Wijn. Es difícil, no sé cómo se pronunciará en holandés, pero bueno, con pedí Bermudillo, de editorial Dolmen. Pues, Bermudillo es más sencillo. Más llevadero, sí. Bueno, Bermudillo, editorial Dolmen, 30 euritos y tres son los tres primeros álbumes. O sea, los tres primeros álbumes de la serie. Un regalo, sí, para empezar y luego ya si uno quiere... Pues continuar la serie. Que lo continúe o... Uh-huh. Que se separe ahí, pero de todas maneras ya tiene un ratito para leer. Vamos con el siguiente. Bueno, pues el siguiente es un autor del que hemos hablado ya un par de veces y se me ha ocurrido traerlo un poco para recordarlo porque es que falleció recientemente. Shigeru Mizuki falleció el 30 de noviembre pasado, tenía 93 años. Bueno, pues el hombre había vivido lo suyo, había vivido realmente lo suyo, porque el hombre pasó por la Segunda Guerra Mundial, perdió un brazo que era con el que dibujaba y tuvo que aprender con el otro. Es cierto, hablamos de ese asunto. La verdad es que era un hombre muy duro, un superviviente. Un superviviente. Y bueno, y el tiempo está haciendo que en un país como España estemos ahora ya poniéndonos al día de lo que es el manga. No solo el manga, digamos, de las series estas de anime, de Bola de Dragón y tal, sino del manga adulto. Y en el caso de Shigeru Mizuki, bueno, pues hizo cosas para adultos, pero hizo cosas que eran perfectamente asequibles a niños, ¿no? A partir de unos 7 u 8 años ya se podría leer Kitaro. Kitaro, que es un manga fantástico, en el que hay un personaje central, que es Kitaro, que es una especie de medio fantasma, es un niño de apariencia normal, pero bueno, convive con lo que queda de su padre, que era una momia, que es un ojo, y bueno, nos va presentando un poco toda medio normal. Sí, medio normal. Todo lo que es el folclore de fantasmas de la cultura japonesa, pues este hombre lo recuperó. En el fondo esto está en la base de lo que luego han sido cosas como, por ejemplo, los Pokémon y cosas de este tipo. Y es un cómic que está publicando Astiberri. Ahora en enero, si no recuerdo mal, va a publicarse el cuarto tomo. Son 18 euritos, es un manga. Y esto es una cosa que, bueno, pues podemos decirle a los padres y a los que compran cómics que esto es una cosa que le atrae mucho a los chavales, lo de leer al revés. Esto de los mangas se empiezan por el otro lado, las viñetas se leen en el otro sentido y se pasan las páginas en el otro sentido. Pero el acostumbrarse es inmediato, ¿vale? No tiene ninguna dificultad. Y a los niños cuando le dices que vas a hacer una cosa, leer, dice, algunos se echan para atrás, dice, pero al revés, dice, ah, bueno, vamos a ver qué es eso. Solo por llevar la contraria. Solo por llevar la contraria. Está curioso, o sea, que nadie se asuste por eso de que, a ver si va a pensar y dice, no, es que esto ya es muy complicado, a ver si al niño... No, los niños enseguida... No, mi padre con 70 años está leyendo manga, o sea que se puede perfectamente. Así que no, ningún problema. Esto lo ha editado Astiberri y lo podemos encontrar por 18 euritos, más sí, dicho, ¿no? Cada tomo. Ya se han publicado 3 y va a salir el 4 pronto. Kitaro. Yo creo que es fácil recordarlo, si no, ya saben, en el podcast lo vuelven a escuchar y ahí pueden apuntarlo despacito. Vamos con más cositas. Bueno, pues más cositas. Ahora ya lo que vamos a recomendar es una colección completa. Es una colección que bueno, que te permite elegir el tramo de edad para el que tú quieres. Es una colección que está organizada en tramos de 3 en 3 años e incluso hay cómics para 3 años. Es decir, para gente que todavía no lee y sin embargo, ya puede leer un cómic, o sea, puede leer una narrativa secuencial aunque sea sin palabra, ¿vale? Y luego hay cómics para 6 años, para 9 años. Se llama la colección Mamut, lo que es el elefante prehistórico tal cual, ¿no? La colección Mamut, de ediciones Bang. Van como si fuera un disparo, dibujado en el cómic, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Fermín Solís, nuestro primer espada del cómic extremeño, ¿no? Uno de nuestros autores más internacionales, pues tiene un par de tomos en esa colección, con un personaje que se llama Astro Ratón y Bombillita, y son unos cómics que están bastante bien, por unos 10 euros, y bueno, entrando en la página web de Colección Mamut, Ediciones Van, pues se puede ver el catálogo bastante amplio y tiene una ventaja, y es que también te dejan leer las primeras páginas, con lo cual te haces una idea bastante buena de qué cómic quiere, te puede interesar, te puede gustar, si el lenguaje es el que tú estimas apropiado para quien se lo quiera regalar, en fin, está bastante bien. Estos serían, digamos, los más infantiles de los que hemos comentado. Son Colección Mamut, y esto con el precio de los tomos, van de tramos de 3 en 3 años, de 3, 6, 9 años. Sí, son entre unos 10 y unos 13 euros, vale, en los tomos aproximadamente. Entre 10 y 13 euros y, sí. Y sirve. Bueno, también que los padres no se echen atrás porque los videojuegos, para pasar la siguiente pantalla, muchas veces te dan unas instrucciones y el niño no sabe leer. Claro. Que te puedes encontrar el caso de un niño que termine una fase de un videojuego y le pregunta al padre, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué pone aquí? Porque no sabe leer. Así que si hacemos eso con los videojuegos, ¿por qué no con un cómic? Claro. De 3 años. Hombre, una cosa estupenda, hace un momento me ponía en WhatsApp el amigo Fran de la asociación para decirme, oye, cuando recomiendes cómic, recomienda también no solo infantiles, sino, a ver, que todos hemos leído de todo, de lo que había en casa, ¿no? Sí, sí. No siempre teníamos ese cómic perfecto para la edad exacta en la que tenemos, igual que no vemos en la tele solo lo infantil. Es verdad que vas a seleccionar algo adecuado, o sea, no vas a dejar que tu hijo vea algo que no sea apropiado para su edad o que sea malo, digamos, ¿no? pero que muchas veces, bueno, pues hay gente que lee algo que no entiendes el 100% y a pesar de eso te atrae por algo, ¿no? Y a partir de ahí nace una afición, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en esto de los cómics, pues bueno, cuando lo pasa lo mismo que con los libros. Si los niños ven a los papis leer, pues a lo mejor ellos leen, ¿no? Sí, es más fácil. Es más fácil, ¿no? Y si hay cosas para leer en casa. Uh-huh. Y luego los cómics, bueno, pues se prestan y se regalan y pasan de mano en mano, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo tanto, vamos a recopilar. Tenemos esas tres recomendaciones. Bermudillo, que son esos cómics que se encontramos por aquí en los años 80 y que ahora los volvemos a reeditar. Nada, esos 30 eurillos tres tomos, Kitaro, ya saben, a leer al revés, de Astiberri, unos 18 eurillos, y esa colección Mamú, para los que tengamos niños más pequeños, entre 3, a partir de 3, de 6, de 9 años, tienen esa colección, que yo creo que esto quizás lo van a encontrar fácil en las librerías, colección Mamú, ediciones Van, y la verdad, he entrado en la web además que tienen bastantes cosas y son bastante curiosos, ¿no? Trabajan bien el producto y además el cómic tiene una textura un poco más resistente. Sí, está hecho a conciencia. De hecho, los que son un poquito más caros, los de 13 euros, porque ya es una tapa dura para los de 3 años. Ya son resistentes al 100%. Uh-huh. Hombre, es un tipo de idea, la de esta editorial, que ha sido incluso premiada a nivel internacional. O sea que están haciendo un buen trabajo y hombre, es una recomendación casi sobre seguro, ¿no? Están bien hechos esos cómics. Hay veces que llaman infantil a cualquier cosa. Uh-huh. No se trata de poner dos dibujitos, sino de intentar pensar como un niño a la hora de plantear una historia y, por otro lado, que eso estimule al niño, ¿no? No simplemente que se lo dé estos mascaditos, ¿no? Sino un poco contar con esa imaginación que tienen los niños, que normalmente los adultos hemos perdido en buena medida, ¿no? Por culpa de todo, de la tele, del sistema educativo y de tantas cosas, ¿no? Cansancio y de muchas cosas. Bueno, pues hoy hemos recomendado estos libros infantiles, esta literatura, estos cómics para el niño. La semana que viene podemos hablar de un poco más de los adultos, ¿no? Sí, la semana que viene nos vamos a ir al extremo contrario. Hablaremos de los ancianos en el cómic. En el cómic, ¿no? También podemos recomendar este que tengo por aquí encima de la mesa, ¿no? La casa de Paco Roca. El último que acaba de sacar Paco Roca. Si a alguien le gustan los cómics que tocan las emociones y que se puede uno sentir identificado con ellos, pues este sería un regalo perfecto para estas Navidades. Regalen ustedes cómics, por favor. Regalen y echen un vistazo a la web de Estreveo, que curioseen, que cliquen, que se descarguen audios, imágenes, no pasa nada, ¿no? Podemos curiosear en ese cajón de... Ahí está, para el que quiera ideas para regalar esta Navidad o para regalarse uno mismo, para pasar un buen rato y aprender y entretenerse. Pues ya saben, curiosos, entren en la web de Estreveo. Antonio Rovera, muchas gracias por pasarte por aquí en Canal Extremadura. Gracias a ti, encantado. Igual que un ciclón, un rayo es Lucky Luke. Bang, bang, bang, bang, bang, bang.